Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. ¿Qué tal amigos de su podcast favorito, Nada es Original? El podcast más pirata de las redes que hacemos con mucho cariño desde las entrañas del Festival Ultracinema, el festival de cine experimental que hacemos desde México para el mundo. Y bueno, como somos internacionales, ustedes saben, tenemos conductoras a lo largo y ancho de nuestro continente. Hoy en esta ocasión, el maestro Bunt anda en, pues vaya usted a saber en qué ocupaciones que no le permitieron venir a trabajar el día de hoy, pero bueno, ya le descontaremos de su jugoso cheque esta inasistencia. Por lo pronto, la que sí nos acompaña desde La Paz, Bolivia, es nuestra querida Camila Perales. ¿Cómo estás, Camila? Bien, espero mi jugoso cheque por estar aquí firme con el programa. ¿En este podcast pagan? ¿En serio? Yo creo que el maestro Bunda era el único que pagaba. Pues habrá que hablar, es verdad. Habrá que hablar con la organización, porque hasta donde yo sabía, solo el maestro Bunda. Pero bueno, ya descifraremos ese enigma. También le mandamos un saludo a Claire Kimen, que se encuentra del otro lado del continente, en Queens, que bueno, hoy no nos acompaña. Y hoy tenemos un capítulo muy, muy especial, porque pues ya estamos a poquititos días de que empiece la 12ª edición del Festival Ultracinema. Yo debía estar trabajando en eso, no estar aquí platicando, pero bueno, de nuevo, tenemos que hacer el podcast también para mantener informados a nuestros fans, como dice mi mamá. Y hoy en esta ocasión a Camila le va a tocar jugar en los dos bandos, jugar de conductora y de invitada. Porque resulta y sucede que, bueno, ya Camila nos platicará más a fondo y por supuesto las invitadas ya nos hará favor de presentarlas, pero les adelanto que bueno, pues resulta que Camila sometió al festival un proyecto, un pequeño video, que es producto, según entiendo, de un esfuerzo colectivo, de un taller, y pues está en la selección oficial, lo vamos a poder ver acá en las distintas sedes que el festival tiene. Y bueno, te voy a disculpar aquí, justo siempre, hoy no es el día regular en el que grabamos el podcast, pero no importa, ellos, mis perros saben exactamente cuándo estamos grabando el podcast, es justo cuando se ponen locos. O sea, el día están tranquilos, pero cuando estamos aquí, bueno, en fin, ustedes sabrán disculpar, es un podcast animalista. En fin, el caso es que Camila nos va a contar detalles porque el proyecto Galaxia Equina, y tiene un subtítulo muy largo que no nos lo he aprendido, pero bueno, ya nos contará. Esta forma parte de la selección oficial del festival y Camila, además de estar involucrada, ser de las organizadoras de este taller, de donde salió este trabajo, pues invitó a algunas de las participantes, coordinadoras y demás. Cuéntanos, Camila, ¿qué onda con Galaxia Equina? Bueno, Micha, tal vez antes presentar a Rosa, que fue una de las participantes. Por supuesto. Rosa justamente no se dedica al audiovisual, precisamente. Ella se dedica a las artes escénicas, ahí la conocí aquí en La Paz, y tal vez, no sé, sería mejor que ella nos cuente un poco por qué ha tomado el taller y así, porque era muy interesante que las chicas no todas venían del audiovisual. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, escucha, yo no vengo del área audiovisual, sí vengo de las artes escénicas, pero sobre todo estoy en una etapa en la que quiero formarme quizá, o agarrar, escucha, todos los talleres que pueda para experimentar, ¿no? Y el taller que Camila dio, pues me ayudó bastante. Realmente fue como verme involucrada, pero desde la parte manual, desde la parte en la que yo manejo, que son más las palabras, las imágenes, y realmente me sirvió mucho. Sí. Y yo mencionaba un poquito esto porque, por ejemplo, me expliqué, tuvo que salirse de la reunión por una emergencia. Tampoco viene precisamente del audiovisual, o sea, ella ha estudiado comunicación, había otra compañera de ciencias políticas, otra amiga que sí trabaja con lo audiovisual, que es fotógrafa, pero no había trabajado este tipo de aproximamiento, digamos, ¿no?, al cine. Y el taller que hicimos con Cris, que espero logre entrar, era de una técnica de animación tradicional que se llama rotoscopía. Y tal vez contándote un poco esto, Micha, me parece que aquí en La Paz y en Bolivia no conocemos a veces tantas técnicas para intervenir en el archivo, y menos de una forma más análoga. Es como que las personas que trabajan con las imágenes de manera análoga son una comunidad bien pequeñita. Entonces me parecía importante hacer estos talleres para visibilizar otras posibilidades que hay para trabajar la imagen, ¿no? Y eso básicamente, no sé si tienes algún... Camila, antes de preguntarle a Rosa cómo la experiencia, pues esto que nos cuenta, que no necesariamente está cercana a estos temas, pero bueno, pues porque está en esa búsqueda de nuevas experiencias. Antes de entrar a ese punto, platícanos qué son las flaviadas, ¿no? Porque creo que es importante saber, a mí me pareció muy interesante cuando nos contabas la otra vez, pero bueno, refrescanos la memoria. Porque si mal no recuerdo, el taller se dio en ese espacio, ¿no? Claro, hicimos una alianza con Cris, que espero nuevamente manifiesto su presencia, que logre entrar. Lo que pasa es que el abuelo de Cris tenía una casa en el centro de la ciudad, y él tenía un espíritu muy de archivista, porque guardaba papelitos, todo lo que encontraba guardaba, coleccionaba discos, coleccionaba postales, libros, periódicos, coleccionaba de todo, ¿no? Y tenía la costumbre de los sábados por la noche hacer una selección de música clásica y abrir la casa para que las personas que quieran vayan a escuchar música seleccionada por él. Y cada sábado era una selección distinta, y por lo que tengo entendido, muchas figuras muy importantes así de la movida intelectual aquí en La Paz participaban en estas veladas que les llamaban las flaviadas, porque el abuelo de Cris se llamaba Flavio. Entonces se reunían, y muchos escritores, músicos, incluso gente que venía de visita a La Paz ha pasado por las flaviadas. Y ya después el papá de Cris continúa esta tradición, que todos los sábados hay estas sesiones como de escucha. Y me parecía que era una alianza interesante porque el trabajo de intervención del archivo a veces tampoco está tan difundido, ¿no? Y con Cris hicimos esta alianza para aproximar a las chicas, porque todas las participantes del taller eran chicas. No sé por qué siempre me pasa eso en mis talleres, pero lo veo sintomático de la movida aquí. Me pareció importante aprovechar este espacio que tenía tantos tipos de acervos, ¿no? Entonces, cuando empezamos el taller, Cris les hizo un recorrido a las chicas por los diferentes espacios, por la hemeroteca, por la biblioteca. No sé si ahí Rosa quiere contar algo, no sé, de cómo fue. Sí, ahora sí, Rosa, cuéntanos cómo te acercas a este espacio y desde tu bagaje, qué fue lo que te llamó la atención de entrar en mi taller como Camila nos platica. Ya, la verdad fue curiosidad. Y el título, ¿no? Porque el título del taller es Palpar la imagen, ¿no? Me pareció interesante ver qué propone. Y ya en el lugar, porque las flaviadas, ¿no? Es en una casa que se mantiene tal cual. O sea, es entrar a una casa que se conserva tal cual y ir viendo. Bueno, el primer día nos mostraron todos los archivos que los van guardando con mucho cuidado, ¿no? Con técnicas. Y encontrar cosas pequeñitas, cosas que no sabía que existían. Y pues fue súper interesante, fue revelador, la verdad, porque son cosas que uno no le presta mucho sentido, ¿no? Son folletitos de teatros, anuncios, que con el tiempo pues cobra otro valor. Y intervenir esto me parece súper interesante, ¿no? Resignificarlo me parece muy interesante. Que justo eso fue lo lindo, ¿no? Que los dejaron jugar con estos materiales. Digo, evidentemente habrán tenido medidas para que no fueran así como materiales únicos ni nada, supongo. Pero ya el hecho de que esto sea una especie de archivo, un archivo, y que los dejen entrar y hurgar en sus entrañas y jugar con... Eso es maravilloso, ¿no? Es algo por lo que, digamos, yo como en mi faceta de archivista, siempre abogamos, ¿no? Porque pues los archivos ahí guardados, pues está bien, ¿no? O sea, en realidad, mientras tú no los compartas, mientras no los socialices, pues es una colección, ¿no? O sea, podría parecer una colección privada, pero cuando los compartes, cuando dejas que la gente se acerque, que los haga suyos, que juegue en este caso con ellos, pues enriquece todo, ¿no? Enriquece el conocimiento del propio acervo, enriquece la actividad de proyectos como este y permite que personas como Rosa, ¿no? Que como decían, no tiene, a lo mejor no se le hubiera ocurrido por otro en otro proyecto, ¿no? Acercarse, o no sé si alguna vez habías pensado hacer alguna película o algo, ¿no? Que incluso ahora ya hasta la van a exhibir en un festival, aunque sea el pedacito que te tocó hacer, eso pues está súper lindo, ¿no? O sea, que el espacio lo permita, ¿no, Camila? Sí, y era un ambiente bastante, o sea, Cris tiene una postura con el archivo, por eso sería genial que entre a charlar un poquito, que es de compartir realmente todos estos tipos de archivo que tiene, y que es realmente una actitud muy admirable y poco común en nuestro contexto, ¿no? Porque no hay tantas casas que estén abiertas así al público, porque se puede consultar su biblioteca martes y jueves, te puedes suscribir. Hay amigas que trabajan con Wikipedia, que gestionan reuniones ahí, se hacen talleres de otras cosas. Y también me estaba acordando con lo que decía Rosa, que bromeábamos mucho en el taller, porque al hacer rotoscopía cortábamos algunos fotogramas y demás, y no, Cris no quería cortemos la mesa más de su cocina, porque estábamos en la cocina, ¿no? Y decíamos que era una mesa de Mesopotamia y cosas, y que tal jarrón que estaba decorando era de la dinastía Ming, porque realmente hay objetos muy únicos y con una carga histórica bien fuerte para Bolivia ahí. Entonces bromeábamos que eran, no sé, digamos, esta era la alfombra de un egipcio, no sé, bromeábamos mucho de esas cosas con las chicas. Y tal vez yendo un poco a lo que decía sobre cuánta libertad nos dejaron para intervenir estas imágenes, en la ponencia que estamos trabajando con Chris queremos ahondar un poquito más sobre esto en el encuentro de cine amateur y casero, pero es medio difícil tener un contacto con el fílmico aquí. Es algo que siempre les menciono y no sé, tal vez creo que para algunas de las chicas era primera vez que veían una película en fílmico, ¿no? Y no sé, por ejemplo, Rosa, ¿tú habías visto fílmico alguna vez antes? No. No. Entonces realmente es como algo que no es muy, muy, no está a la mano del público en general, ¿no? Y en la casa de las Flaviadas solo había esa película que intervenimos, no hay más registros en fílmico. Tienen un archivo muy amplio de otros tipos de soportes, pero de fílmico es la única. Y era una digitalización casera muy, que habían hecho justo con María Domínguez, que la conoces, creo, Micha, que es una restauradora boliviana, sí. Que ya un tiempo trabajaba en la Cinemateca y tenía el proyector, porque Chris tampoco tiene el proyector de 35 milímetros en casa. Entonces en la Cinemateca la invitó y como que en un encuentro muy casual filmaron esta imagen de una forma no tan profesional, no es una digitalización profesional. Entonces yo quería hacer algún tipo de intervención con imágenes de las Flaviadas y Chris me dijo que existía esa digitalización y el proceso fue muy libre para todas de cortar, colar y demás, porque la película está bien cuidadita en su estuche. Y nosotros, yo con la técnica de rotoscopía extraje digitalmente los fotogramas y los imprimimos. Entonces eran en papel y no dañamos el fílmico. Entonces podíamos pintar, hacer de todo. Aunque he visto que también hay personas que trabajan rotoscopía con... Sí, directamente con la película. ¿Qué película era? ¿Te acuerdas? La que trabajamos era una película que dice de que los tíos de Chris habían viajado por finales de los años 30 a Chile y en la casa donde viajaron y los recibieron tenían para filmar y pasó el tiempo y les mandaron así a sus tíos. Estas son las imágenes de cuando nos visitaron, digamos, ¿no? Y no era un misterio que había en la película porque no tenían proyectora. Hasta que pasó mucho tiempo y justo ocurrió esta digitalización muy casera con María. Pero el formato es 35-16. 35. O sea, es formato como de foto. Bueno. Sí, o sea, por lo que preguntamos a María es 35. Ok, wow, qué interesante, porque no era tan común. O sea, me imagino que la gente que visitaron era de dinero, porque filmar en 35 cosas así caseras no era tan sencillo, ¿no? Sí tenían que tener poder adquisitivo. qué maravilla. Y entonces, ese documento está ahí, es un documento familiar. Claro, sí, esa familia les envió por correo y no tenían cómo verlo porque no había la proyectora y era un misterio por mucho tiempo. Qué maravilla, qué cosa tan interesante. Y por supuesto, bueno, ya, ahora, ya conocen esa versión y ustedes además se apropiaron de la... ¿De qué se trata Galaxia, Kina? Pero cuéntenme. Digo, no que me la expliquen, ni mucho menos, pero ¿cuál era la premisa de realizar la película? Tal vez ahí, no sé si tú quieres contar un poquito, Rosa. Uy, creo que la premisa era agarrar como fotogramas, no sé cuántos fotogramas por persona, y ya meterle. Sí. Claro, sí, era como muy espontáneo y a diferencia de un taller anterior, las chicas quisieron un poco coordinar las cosas, o sea, una trabajaba una secuencia y coordinaban con la que le seguían los fotogramas, ¿no? Para que haya cierta transición entre una cosa y otra, pero tampoco era una planificación así muy exhaustiva. Entonces nos dejábamos llevar un poco y yo les di algunas pautas, pero algunas chicas innovaron con algunas cositas. Por ejemplo, una amiga trajo lana y coló lana en todo el fotograma y tenía un efecto muy loco. Y creo que Galaxia Equina, así como película de ciencia ficción, porque es medio así por el título, fue tomando forma en el montaje, que también fue colectivo, y fue mucho a través del sonido. Ok, qué interesante. ¿Cómo se organizaron para decidir quién decía qué? Porque eso, os digo, hemos trabajado en colectivo, tú misma participaste en una película colectiva de reapropiación que hicimos este año, pero pues siempre es, alguien tiene que, ahora sí que, como digo, esto no es una democracia, hay momentos en que las democracias no tienen que ser una democracia porque no todo el mundo se hace bolas y no quieren hablar. Pero supongo que siguieron algún tipo de proceso para poder ponerse de acuerdo, porque no, cada cabeza es un mundo, ¿no? Claro. Como había un acervo de música muy interesante en las Flaviadas, le pedimos al papá de Chris que haga una selección de música que le remitía la película. Y hicimos una flaviada en el taller, así como que nos pusimos a escuchar y también les hice algunos ejercicios de escucha a las chicas, un poco para pensar el sonido de una forma distinta, digamos, a lo que no tan ilustrativa, sino pensar en una atmósfera. Y con esas pautas tuvimos un día en el que les enseñé un poco a descargar sonidos gratuitos, de sonidos muy específicos. Y al final las chicas descargaron varios y tuvimos como una sesión en la que nos sentamos a escuchar los sonidos y dijimos, no, esto no queda, esto sí queda, y así. Y armamos una carpeta con los sonidos que nos parecía que quedaban bien. Y en base a eso íbamos probando. Hicimos el montaje y yo les decía, ya, ¿qué ponemos? Y ahí habían algunas disputas, ¿no? Porque nosotras, algunas queríamos que los patos tengan un aire más como siniestro y otra amiga, no, siniestro, y así. Y al final fue tomando una forma más como de ciencia ficción. Y como no nos quedaba tanto tiempo, ya estábamos cansadas, porque un montaje colectivo también es como una tarea bien grande. Ya no teníamos ideas para el título y decidimos jugar con el chat GPT. Ok. Y le decíamos, ¿cómo llamarías una película de ciencia ficción en la que haya patos y caballos en los Andes y así? Y al final nos dijo algo como Galaxia Equina la huida de los patos, no sé qué cosa era, pero le pusimos místicos porque sentíamos que tenían algo extraño en los patos. Entonces así fue el proceso del título. No, muy bien, eso está, la verdad es que sí, el chat GPT de repente resuelve, o sea, aparece cosas tan sencillas como poner el título o algo que a veces es lo más complicado, pero bueno, muy bien, ¿no? Pues eso es interesante, pues, saberlo porque, pues, algo de lo que tú sabes perfectamente, Camila, que hemos hecho hasta la náusea en este podcast, es decirle al mundo que prácticamente cualquier persona puede hacer una película experimental. Cualquiera, incluso gente como Rosa, que no necesariamente ni estudió cine, y a lo mejor sí le gustan las películas, pero no está tan inmersa en el mundo del audiovisual como tú o como yo, ¿no? Entonces, cualquier persona, en realidad, esa es la maravilla de este tipo de cine, que con el acercamiento adecuado, con la guía adecuada, podemos ser parte de proyectos colectivos como este. Y terminar haciendo una película que eventualmente pues se pasee, ¿no? Por el mundo, ¿no? Ya no digas en los festivales, ya eso es demasiado ego, ¿no? Porque pues, es a lo que ay, nos encanta, que ay, nos funcionen nuestras películas. Pero en realidad las hacemos porque nos gusta, porque nos encanta picarle y distorsionar las imágenes, cambiarle sentido a las cosas. Así que tenemos un montón de cosas que decir, entonces bueno, las volcamos en imágenes. Pero me parece importante, pues, queríamos platicar contigo contigo de esto, porque justamente es una de las cosas que esto nos cansamos de decirle al mundo, que volteen a ver el cine experimental, que no le tengan miedo. ¿Tuviste miedo, Rosa, así como en algún momento? Ay, yo no, yo no sirvo para esto, yo no sé nada, váyanse al diablo, está muy loco esto, no entiendo. Cuéntanos, ¿cómo afrontaste ese reto? No, para nada. De hecho, fue súper divertido y totalmente le perdí el miedo. Y sí, quizá vaya mandando mi corto a futuros festivales. Fantástico, fantástico. Déjenme les cuento que, tan esto es. Básicamente, lo complejo del asunto, yo ni siquiera es idear las películas, ¿no? Ni siquiera es. Yo creo que todos tenemos una imaginación desbordante. Y con las herramientas adecuadas, pues podemos generar productos audiovisuales en este caso, ¿no? Hace algunos años me invitaron a dar un taller de reapropiación en un centro cultural de la Ciudad de México, en el cual había como 20 personas inscritas. Y yo bien feliz iba cada semana, les pasaba una película en un largometraje y platicábamos, ¿no? La idea al final de los meses era que terminaron haciendo un proyecto. Bueno, pues de las 20 personas inscritas sobrevivió una señora como de entre 50 y 60 años que no faltó a una sola clase y al final pues bueno, pues estuvo interesante porque platicamos un montón, le tuvimos chance de ahora sí que yo directamente trabajar con ella y ella me dio, la idea era que hiciera una pieza, ¿no? Pues al final me dijo, bueno, podemos hacer un mashup de este video de Beyoncé cantando con una salsa, ¿no? Una cumbia, no me acuerdo qué era. Pero bueno, evidentemente ella no sabía editar, me guió en la edición, como que quería decir, y quedó pues entre los dos, digamos, haciendo este trabajo. Pero la idea fue completamente de ella, en base a todo lo que yo lo presumo cuando puedo ese trabajo, porque me hace muy feliz, porque aparte la señora era igual, o sea, ya me imagino que jubilada, no sé. Saludos, Evelia, por si estás escuchando este podcast. En realidad no sé exactamente, pero sí tenía tiempo libre como para ir al taller. Y la verdad es que, insisto, este trabajo lo presumo cada que puedo en los talleres para demostrarles que realmente cualquiera puede hacer una película experimental, una reapropiación. Y pues cuando Camila nos platicó de este taller y que finalmente llegó al festival, pues dije, bueno, tenemos que platicar. Y bueno, creo que ya llegó, pues digamos, una de las involucradas en el proyecto, ¿no, Camila? Sí, ahí está Cris. La invocaste. Manifiéstate. Sí, la puse todas mis velas. Hola, perdón, es que estoy caminando. Pero estoy escuchando. Pero cuéntanos, Cris. Yeah. Yo traté de contar un poquito de cómo son las flaviadas y demás, pero tú eres la información de primera mano. ¿Pero qué específicamente quieren que les cuente? Yo puedo contar demasiadas cosas. Cuéntanos ya Camila nos adelantó un poquito que, bueno, empezó como tertulias y al final derivó en un archivo. Tú que lo has experimentado de más de cerquita, pues evidentemente conoces detalles que Camila no. Entonces, revelanos algún secreto, algún tesoro que tengan ahí escondido, no sé. A ver, uno de los tesoros ha sido igual usar esta película, que era una película familiar, que la descubrimos hace muchos años, pero que no teníamos una moviola para verla. Y como que fue así diferentes procesos. La casa está conectada a la vida de mi abuelo. Y bueno, mi abuelo tenía como cierto tipo de, papel que llevaba a sus manos, no importaba el tamaño, el color, lo guardaba. Y en algún momento va organizando no solo estas audiciones, sino detrás de ellas un montón de libros, papeles, incluso esta película con la que hemos intervenido en el taller. Y este proceso ha sido como bien dinámico porque, bueno, de alguna manera la casa estaba también conectada a todo un espectro de compartir. Entonces la idea siempre estaba involucrada en hacer estas tertulias, pero eran más que tertulias donde la gente conversaba, eran audiciones de escucha, donde la gente se sentaba a escuchar. No, igual había otro valor acerca de la escucha y era una época y un periodo diferente. Y a partir de esa dinámica es de que se va acumulando este material y en algún momento este material también tiene cierto tipo de encanto en el sentido de que, bueno, se quedan muchas cosas familiares y, bueno, por azares del destino, no sé si son del destino, yo acabo estudiando historia y tengo este acercamiento acerca del archivo y acerca de lo que se guarda. Y dentro de eso es de que le propongo a Camila, había visto ya unos talleres que ella había hecho y dije, pero hay esta película, podríamos hacer algo. Y a partir de esa dinámica es que podemos montar el taller. Ay, pues qué maravilla. Me acabas de dar una idea genial para cuando yo sea más mayor, que ya soy mayor, pero cuando sea más mayor, organizar unas tertulias, unas sesiones de escucha, unas sesiones de visionado para ir generando. Digo, si tengo cosas aquí. Ustedes que están escuchando el podcast no ven mi desastre que tengo acá atrás, pero tengo VHS para aventar para arriba. Pues igual para irles buscando a gente interesada, ¿no? Que quiera meterles mano. Es maravilloso. La verdad es que felicitaciones a tu abuelo que tuvo esta genial idea de generar este espacio. Y felicitaciones a ustedes que además tengan la apertura para que la gente se acerque al espacio, para que lo haga suyo. Ya decíamos antes de que llegaras, y qué maravilla que esta película casera, al final de cuentas, pues bueno, pudieran tener acceso a ella, no solo para verla, sino también para reinterpretarla de alguna manera. Y eso son situaciones que no son muy comunes, y creo que ese es un, como bien decías, un tesoro maravilloso, que esperemos lo conserven y esperemos que la gente que se acerque pues lo atesore como tal, porque es un espacio increíble. ¿Qué tan común es que esto suceda en La Paz, en Bolivia en general? Pero antes, Micha, tus sesiones se pueden llamar micheladas, como... las micheladas. Flaviadas eran... Exacto, fíjate que micheladas. No me gustan mucho las micheladas, pero sí podemos también incluso ofrecer micheladas en las micheladas. Buena idea, Camila. Ajá. Buena idea. Cuéntame, cuéntenme. Ay, no sé. ¿Qué onda con Bolivia? ¿Qué onda con La Paz? Y se quedan calladas todas. Yo creo que Bolivia es un lugar bien exótico en ese sentido, porque a veces uno piensa que no pasan cosas, pero pasan cierto tipo de cosas que no sé, no necesariamente cumplen la regla, o que a veces son así como más audaces, porque hay cierto tipo de limitación. Y creo que las Flaviadas también es el surgimiento de una cosa de que era una época donde no llegaban muchos, no sé, los conciertos más grandes estaban Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago. Nunca llegaba nadie a Bolivia por este mito de los 4000 metros, ¿no? Y que todos iban a morir. Entonces, con la altura. Entonces, de alguna forma era como una solución práctica generar estas audiciones de escucha, porque no llegaban los conciertos y de alguna forma era como generar este puente de por lo menos la posibilidad de escuchar en un disco, ¿no? Entonces era como dentro de esas limitaciones encontrar cierto tipo de recursos para generar otro tipo de apertura y de llegar a esos mismos materiales. Entonces igual es divertido porque cuando empiezas a ver la colección, tú ves que hay cosas como muy modernas, muy, muy de la época, muy contemporáneas, que se nota que mi abuelo leía cosas, digamos, de lo que estaba pasando en el mundo, y que efectivamente, como Bolivia siempre estábamos como más escondidos entre las montañas, había esta limitación, y creo que eso es lo interesante. Y creo que a veces esas limitaciones a veces nos provocan, en Bolivia se generan cosas a veces súper audaces, como posibilidades, ¿no? Eso creo que es así en general, en mi perspectiva, aunque no es muy dinámico y todavía somos un medio muy pequeño porque somos pocos, ¿no? A comparación de otros países como México o como, no sé, Argentina, Colombia, que son muchos habitantes alrededor de nuestros 11 millones inocentes nuestros. Pero bueno, son dinámicas diferentes. Eso sería mi opinión, no sé, las chicas ahí pueden complementar mientras llego a mi casa. No, lo que dices, Chris, es maravilloso, porque sí, finalmente, aparte le añade otra capa de maravilla al proyecto de las Flaviadas, por esta cuestión de que nos cuentas, ¿no? Que no tenían acceso, entonces estas sesiones de escucha además daban como una especie de privilegio maravilloso. No, bueno, yo ya me hubiera encantado estar en esas. Cuando Camila nos decía de esto de las Flaviadas, me venía a la mente, no sé por qué, no sé si vieron de Fresa y Chocolate, esta película cubana, que hacen el desayuno lezamiano, véanla porque es maravillosa, y de Lezama Lima, un escritor cubano, supuestamente tenía un desayuno favorito, y el protagonista, para despedirse, una serie de cosas que le pasan, le invita a su amiga a un desayuno de samiano. No sé por qué, me imagino yo está así de rico, así de genial esto de las Flaviadas. Y sí, voy a instaurar mis micheladas, yo creo que estaría buenísimo. Pero tenemos aquí a Sara, que no sé, Camila, cuéntanos. ¿Quién es Sara? No hemos platicado con ella. No sé si Sara pueda conversar porque está de oyente, pero es que no sé dónde está, pero quería estar de oyente. Sara es una. Yo ya ando aquí quemando. Es una fotógrafa muy capa, y es justo esta amiga que yo te decía que sí tenía algo más de experiencia con lo visual, con lo audiovisual. Claro, era muy interesante porque Sara tiene un recorrido muy interesante, y era una convivencia de varios puntos de vista de personas que están en diferentes trayectorias, ¿no? Por ejemplo, Mestli, que tuvo que salirse también, recién había acabado su carrera de comunicación, en cambio Sara ha ejercido el periodismo más tiempo, entonces, si bien no eran temas que creo que hablábamos, confluía una energía bien bonita y no jerárquica, ¿no? En el taller, en el que estaban estas miradas de personas con diferentes recorridos, ¿no? No sé si Sara puede charlar, pero eso, y Y claro, o sea, para algunas de las chicas realmente no era primera vez que veían este tipo de técnica. Mucha gente cuando yo la estaba promocionando el taller me decían, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? No entendían. Entonces, realmente ha sido algo novedoso para varias de las chicas. Creo que ahí está. Ya prendí su cámara, Sara, ya se va a animar a platicarnos. ¿Cómo estás, Sara? Hola, ¿cómo están? Acabo de llegar de viaje, por eso estaba de solo de oyente. Estoy un poco quemada. Pero un gusto estar acá. Y siempre, siempre las chicas ya saben que siempre estoy llegando, viajando. O sea, haciendo alguna cosa muy periodística. Pero cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en este taller, Sara? Pues fue muy, muy bonita, como dice Cami. Yo siempre estoy viajando porque soy periodista y documentalista, entonces a veces cuando había las clases yo llegaba directo de mis viajes, así corriendo para hacer como las secuencias, a pintar, a dibujar y a charlar de todo un poco, ¿no? Y la clase solamente era como de 6 a 9 y eso. Pero a veces nos quedaba, como nos gustaba mucho, como a mí me relajaba mucho, digamos. Entonces nos quedábamos hasta más tarde, incluso el último día nos quedábamos a comer pizzas y demás. Pero más allá del compartir, digamos, que la experiencia del taller y del resultado que dio fue algo como que no me lo esperaba, digamos, ¿no? O sea, como que yo pensé que iba a ser algo muy cómodo de taller y la clase así y así, y al final salió un proyecto bien bonito que le estuvimos dando mil vueltas y no fue por indecisión, sino fue porque realmente como que nos metimos adentro de la historia de los patos y de los caballos y fue un delirio equino bien grande y la tuvimos medio loca la Cris también ahí. Pero eso, ¿no? Como dice Cami, había muchas diferencias de miradas, pero a la vez como el mismo hacer de dibujar, o sea, todas hacíamos lo mismo, ¿no? Dibujábamos o pintábamos y ahí era como, no tenía nada que ver. Y había creo que una compañera que estaba estudiando medicina, aquí Rosita hace teatro, performance, yo soy fotógrafa y había así como diversidad, ¿no? De recorridos y de vidas, pero que al final hemos sacado algo que nos representaba de alguna manera a todas. Pues qué maravilla que hayan podido confluir estos talentos, ¿no? De distintas áreas de la cultura, del arte. Y lo que me sigue maravillando es que hay este espacio, ¿no? Qué bueno, Camila, que hiciste esta conexión con las Flaviadas, que hubo la apertura, pues evidentemente no hubo. Eso es algo que es muy interesante. Ojalá que hagan más talleres, ojalá que haya la Galaxia Equina, la huida de los patos místicos 2, ¿no? La segunda parte, cuando ya tomen el control del universo, los patos místicos, o algo así, no sé. Que me parece interesante, porque además yo sí, digo, no tengo la dicha de conocer Bolivia, pero siempre se me ha hecho un lugar justamente muy místico, ¿no? Quizás por esta cosa, a lo mejor medio folclórica que siempre venden de nuestros países, pero más allá de eso, por lo ahora sí que lo poco que puede uno aprender a través de la no de la parte más hollywoodense, sino digamos un poquito más tradicional de la escuela, la academia, de todas formas me queda esa cosa de la cuestión mística. Yo creo que a través del festival y con el trabajo de Camila con estos talleres, pues, se puede gestar un semillero de chicas talentosas que tomen por control del cine experimental allá en Bolivia. Y eso me parece maravilloso, Camila, no dejen de hacer talleres y no dejen de, ya no sea Rosa que se va a animar para la siguiente edición de Ultra Cinema, hacer ella solita una película y mandarla. Espero que Sara igual entre viaje y viaje, te avientes tu ¿por qué no tu propia versión, el making of o el ¿cómo se llama? El spin-off de la galaxia Kina, y que cada quien agarre un personaje y haga su propia versión, porque entre más seamos creando cine experimental, creo que este mundo va a ser mejor. Estoy convencido que la libertad creativa que nos da el cine experimental se puede ampliar hacia otros horizontes. ¿Qué les puedo decir? Yo soy un enamorado del cine experimental y siempre hablaré bonito, aunque deteste las películas abstractas, ¿no? Pero bueno, locura personal, diría el maestro Boone. Pues Camila, qué maravilla que pudiste congregar a este grupo. ¿Cuántas personas eran en total en el taller? ¿Cuántas chicas? Porque ya me contaste que eran puras chicas. Éramos 8, ¿no? Como 8, y con Chris 10. O sea, con Chris y yo 10. Ok. ¿Y por qué a los compas no les date el cine experimental o qué? ¿Qué pasaría? Me parece que sí, me parece que hay un cacho más de apertura en las chicas. Incluso es que también algunas personas que estudian cine me miran un poco feo, digamos, que yo, como yo no he estudiado. Deconstrúyanse, muchachos, deconstrúyanse, déjense. Sí, son un poquito tradicionales, digamos, ¿no? Entonces, pero siento, porque hay chicas que estudian cine que han tomado el anterior taller que hice, que son más abiertas a estas cosas, ¿no? Entonces me parece que es un poco más eso de la apertura a nuevas prácticas y a experimentación en general, porque también tomé un taller que era para armar un theremin casero, y chicas igual, o sea, nos enseñó un amigo, pero todas éramos chicas, y me parece que sí es medio sintomático eso. Fíjate que no es solo igual de... teníamos la hipótesis de que como que el trabajo como involucraba un trabajo artesanal de rayar, cortar, pegar, es como que sí era como, no sé, la visión de los hombres tal vez puede ser un poco más conservadora, y como que ha habido gente que ha preguntado, pero no gente que se ha animado a venir a cortar, pegar. ¿Qué cosa? Ellos se lo perdieron. Yo me hubiera encantado estar ahí. Sí, obvio. A mí me encantan estos. Nunca me da tiempo de tomar los talleres que organizamos, pero este tipo de talleres en donde dejas tu parte de tu esencia, ¿no? A la hora de estar rayando, interviniendo, decidiendo qué hacer, qué no hacer, qué parte intervenir, cuál. No sé, como esos. De repente las películas, ay, no, pues que nada más se sientan ahí, son criticadas, ¿no? Las películas de este tipo, ay, nada más se sentaron ahí a rayar, ¿no, chavo? Hay todo un concepto detrás, todo el que rayes o no, es cierta parte que escojas, cierto material, tiene todo, o sea, es como un reflejo de tu esencia, no sé, pero bueno, acá es una cosa parecida, ¿no? En los últimos años hemos visto que las mujeres son las que envían más películas experimentales con los hombres. No se deconstruyen los hombres, les da miedo el cambio, les da miedo la libertad, no sé. Pero bueno, pues ellos se lo pierden. Nosotros felices de poder pasar Galaxia Kina, la huida de los patos místicos, acá en Ultra Cinema. Ya pronto anunciaremos con lujo de detalle las fechas y los espacios en donde lo estamos lo estaremos compartiendo. Y pues no sé, estamos cerca de concluir, pero siempre tenemos la bonita costumbre de cerrar con un pensamiento positivo, un pensamiento digamos que nos deje quizá una sonrisa, yo qué sé, pero bueno, siempre somos muy positivos en este podcast, nos encanta, a pesar de que este mundo está del fútbol, pues como que queremos que este espacio sea seguro para poder nosotros expresar nuestra felicidad de poder hacer este tipo de películas. No sé quién quiere empezar para irnos despidiendo. Yo sé que no se quieren despedir, pero igual. Ustedes están como a 3 horas de diferencia mía, entonces ya. ¿Quién dijo yo? Sara. Yo me despido porque sí, estoy acabada, pero me gustó entrar un ratito aunque sea para ver a las chicas y nada, que sigan espacios como este, ¿no? Que nos animan a reformular cosas y a recrear también, a experimentar. Y nada, lindo verles, chicas, un gusto. Y nos vemos pronto en la próxima versión de Galaxia Kina. Maravilloso, maravilloso, Sara. Un abrazo. Gracias. Gracias por darte la vuelta. A pesar del cansancio y demás. Sí. Chacha. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nos quiere contar? Bueno, para despedirme. Liz. Yo, así mi última intervención. Nada, simplemente agradecer el espacio y pues no sé, yo creo que lo más importante de todos estos de todas estas experiencias es creer en los oficios, ¿no? El retomar los oficios, el oficio de cortar, el oficio de rayar. Creo que también esto, el mundo de la experimentación también te da esta posibilidad, ¿no? De repensar los oficios y la necesidad de volver a concentrarse en cosas más específicas por un momento, ¿no? Vivimos siempre como constante en mil cosas y creo que tener estas prácticas o este tipo de experiencias te permite por lo menos focalizarte en algo y poder concentrarte en eso. Y creo que una de nuestras ideas siempre ha sido poder generar estas alianzas para hacer esos espacios colaborativos y como desde el archivo se puede también repensar y, no sé, como un espacio de imaginación. Eso. Maravilloso, tienes toda la razón. Estamos viviendo un mundo en donde todo lo queremos ya, como decimos acá, peladito y a la boca, ya rápido. O sea, hoy mismo quiero que la inteligencia artificial me haga mi película. Y este tipo de procesos artesanales, como bien lo decía, son maravillosos porque, insisto, dejas parte de tu ser cada decisión que tomas para que la película concluya como tú esperas o no, puede ser, ¿no? Igual. No salga como tú quieres, pero al final de cuentas estás dejando parte de ti. Gracias, Chris, gracias por la apertura, por darte la vuelta y que sigan las claviadas mucho tiempo. Pues, supongo que en algún momento te tocará a ti continuarlas y pues, ojalá que algún día nos puedas escapar para ir a una claviada. Estaría buenísimo. Pero bueno, gracias, Chris. Dale, abrazos. ¿Quién? ¿Tú, Rosa? ¿Te animas? Sí, yo ya. No tener miedo a experimentar, ¿no? A aprender cosas nuevas, a desaprender, está también. Eso y sobre todo a experimentar, no tener miedo a hacer cosas nuevas, todo el tiempo a probar eso y que sigan existiendo espacios en el que colaborar y conocer gente, ¿no? Siempre. Para intentar hacer cosas nuevas. Experimentar. Estoy en la etapa de experimentar. Maravilloso. Gracias. Sí, Rosa, qué bueno que te animaste. Pues ya quedamos que nos vas a mandar pronto una película. Ya. Camila, llegó Olga. No sé si quieres que platique algo brevemente, aunque sea, porque ya estamos despidiéndonos. Teníamos también unos premios en el estreno y Olga era la chocotallerista del año. no sé si Olga quiera decir algo, pero antes tal vez de darle la palabra, gracias a las chicas por la apertura y que ha sido un trabajo breve. Incluso irónicamente hemos puesto un título súper largo, una película tan cortita. Y espero que sigan estas complicidades y sigamos construyendo cositas juntas, ¿no? Desde las áreas que son tan diversas entre nosotras. Pues sí, Camila, la cosa es que no dejes en tu empeño de abrir estos espacios, que de repente seguro te dirán, ay no, aquí no quedan estos talleres. O a lo mejor de repente la gente no se puede inscribir. Ahora sí que no desistas de este esfuerzo, porque es un camino muy largo y te vas a dar de tope. Pues bueno, ahí, particularmente porque de alguna manera, me declaro culpable si digo, si lo que voy a decir es una sandez. pero a la distancia siento que estás abriendo camino, estás abriendo brecha. Entonces eso siempre es pesado, eso siempre pues incluso es mal visto, como decías, ¿no? De repente así como que te tiran de loco. Pero mira, al final de cuentas yo te puedo decir que hay reivindicación, porque al tiempo se acomodan las cosas. Entonces ahorita puede ser que precisamente porque estás en este camino empezando a andar, al rato te regresará con muchas cosas buenas, no sé. Entonces, Olga, ¿te vas a animar a contarnos brevemente tu experiencia en el taller? Lástima que pues ya estamos corriendo, pero no sé si te quieres animar. Ah, sí, pues algo breve por lo menos para que sepan que todos sí, en todo el mundo llegaste. Que sí llegué, pero además que pasamos un momento súper lindo, porque la verdad es que la energía de Camila y la voluntad que tenía de compartir cosas, invitarnos a experimentar, han sido muy valiosas y hemos tenido un tiempo muy agradable. Yo tenía algunos problemas para llegar puntual, y mi manera de disculparme era con unos huevitos de chocolate, así que por eso me gané el premio de chocotallerista. Pero creo que igual la flexibilidad del espacio nos ha dejado aprender las unas de las otras y yo he admirado mucho muchas intervenciones que han hecho cada una, hemos podido compartir, intercambiar, y creo que lo mencionabas hace un ratito, esta capacidad de sentarnos, meter las manos, ensuciarnos, cortar, tener este contacto con el material y entre nosotros mismos, pues intercambiar cosas, le da otra, una textura más allá de lo material, una textura como emocional y de tejido humano también, que creo que se puede ver ahí. Nos hemos divertido, hemos reído mucho con términos, con música, con sonidos que nos han obsesionado, y creo que nos hemos podido conocer en una faceta que tal vez también nosotras mismas no conocíamos de nosotras, así un poco juguetona, una cosa así lúdica, que despertaban también estas imágenes que eran un poco misteriosas y que no terminábamos de entender en qué contexto se tomaba o qué podía haber estado pensando la gente que estaba detrás en esas historias, ¿no? Entonces, nada, que esto es valioso. Igual, Camila, te agradezco mucho por haber planteado, por arriesgarte con todas estas cosas, pero a cada una, porque hay gente súper capa en todas sus áreas y era como que estábamos haciendo algo en lo que éramos bastante nuevas y creo que lo hemos disfrutado mucho. Maravilloso, Olga, pues qué bueno que llegaste, porque lo acabas de resumir tu intervención, todo lo que yo no pude haber dicho mejor. Entonces, pues nada, agradecerles a todas y cada una de las participantes en este taller, palpar la imagen que resultó en esta película de ciencia ficción que se llama La Galaxia Equina, La Huida de los Patos Místicos. Nos quedamos en espera de la segunda parte, que esperemos rompa el paradigma ese de que segundas partes nunca fueron mejores. Recuerden que eso queda como reto. Y pues gracias, Chris, gracias, Olga, gracias, Rosa, gracias a Sara, que se dio la vuelta también, y por supuesto gracias a Camila, que pues ahora sí que, como decíamos al principio, le tocó participar en los dos lados de la cancha, como participante y gestora de este taller y como conductora de este podcast. Y pues nada, no me queda más que agradecerles de nuevo a los que nos están escuchando, pedirles que se suscriban. Estamos así, a nada de poder monetizar este canal, porque ahora YouTube se puso generoso. Entonces nos faltan como 13, 14 suscriptores. Esperemos que todas se suscriban ahorita mismo terminando. Vayan al canal de Ultracinema, suscríbanse al mismo para que pronto podamos pagarles un vuelo a Camila con el dinero que nos dé YouTube. Traerla acá que dé un taller. Y bueno, suscríbanse al podcast, compártanlo por favor. Y sobre todo estén pendientes de la edición número 12 de Ultracinema, que está a la vuelta de la esquina. Tendremos prácticamente toda la selección oficial y alguna que otra cosilla por ahí en línea para que lo puedan ver desde La Paz, en Cochabamba, en cualquier lado de en cualquier rincón del mundo que tenga internet. Ustedes van a poder ver las películas de Ultracinema. Y pues nada, nos escuchamos en la siguiente emisión. Ya estaremos metidazos en el festival y no sé cómo le vamos a hacer, pero va a haber podcast, eso sí, estén ustedes presentes. Bueno, pues buenas noches, descansen y nos escuchamos en la que sigue. Gracias, adiós.